a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Voy a invitar a la concejal Nelly Danielsen al izamiento del pabellón nacional y a los presentes a permanecer de pie. A continuación, y por secretaría, vamos a dar lectura al decreto número 2208 correspondiente a esta sesión. Visto que ha terminado por los concejales de este cuerpo solicitando sesión extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2008 a las 20:30 horas, conforme a lo establecido en el artículo 68, inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades que le son propias, decreta: artículo primero, cita a este Honorable Consejo Deliberante para el día jueves 11 de diciembre de 2008 a las 20:30 horas, a los efectos de tratar el siguiente orden del día. Voy a hacer una moción desde presidencia, tal cual lo hemos conversado en la Comisión de Labor Legislativa con los respectivos presidentes de bloque, para solicitar a este cuerpo el ingreso por fuera del orden del día de un proyecto de ordenanza que lleva el número 0608, bloque de concejales, Unión Vecinal, y lleva como referencia control de actividad nocturna y conducta de menores. Pongo a consideración entonces la moción por la afirmativa. Aprobada la moción entonces, el proyecto de ordenanza 0608 es derivado a la comisión especial que tendrá el trabajo de analizarlo a partir del próximo lunes a las 8:30 horas. Dictamen de comisión especial, correspondencia a Copasa Archivo, correspondencia recibida 1308, Liga de Madres de Familia, referencia solicita exhibición de tasas municipales para el año 2009. Dictamen, los concejales trabajo firmantes reunidos en comisión aconsejan al cuerpo el paso archivo de la correspondencia recibida. Fernando Pafundi y Marco Marta y Marco Sorellano. Bien, voy a poner a consideración del cuerpo entonces el dictamen elaborado en la comisión por la afirmativa, aprobado por unanimidad. La correspondencia recibida 1308 entonces es derivada al archivo. Proyecto de comunicación 2408, bloque de concejales del Frente para la Victoria PJ, referencia a perros envenenados en la vía pública. Dictamen, los concejales abajo firmantes reunidos en comisión aconsejan al cuerpo la aprobación del proyecto de comunicación de la referencia con modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera: visto la cantidad de perros envenenados en la vía pública en los últimos días y considerando que se desconoce a los responsables de tales actos de envenenamiento, que en muchas ocasiones los restos de los animales en descomposición son tirados en el basurero municipal, pudiendo producir una peligrosa fuente de contaminación para la salud de la población, que continúa detectándose una gran proliferación de perros vagabundos y o callejeros, que podría evitarse su reproducción mediante una amplia campaña de esterilización, que siendo que el canil ubicado en la ciudad cabecera tiene una capacidad muy limitada, este cuerpo requiere se amplíe la misma y se mejoren las condiciones de cuidado y contención de los perros allí alojados, que es deber de las autoridades velar por la salubridad de la población. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante Adolfo González Chávez, en uso de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero, solicita al Departamento Ejecutivo que informe a este cuerpo si ha realizado gestiones tendientes a identificar a los responsables de la matanza de perros por envenenamiento en la vía pública. Artículo segundo, requiera al Departamento Ejecutivo disponga de un espacio físico idóneo para la contención y el cuidado de los perros vagabundos y abandonados en la vía pública. Artículo tercero, solicita al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para llevar a cabo en el distrito una amplia campaña de esterilización de perros, invitando a participar para tal fin a la Sociedad Protectora de Animales. El artículo cuarto es de forma, firma 3. Bien, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra concejal Nelly Danielsen. Gracias, señor presidente. El tema de los perros abandonados y sueltos en la vía pública se repite siempre. Es comprensible que el vecino se moleste cuando rompen las bolsas de residuos y desparraman su contenido buscando alimento, cuando depositan sus heces en las veredas o pretenden atacar sin ser molestados. Pero creemos que eso no es motivo para determinar que sean envenenados en plena vía pública, con el consiguiente peligro que ello implica por los residuos tóxicos que puedan quedar en lugares de tránsito cotidiano. No pretendemos iniciar una investigación al respecto, porque no nos compete, pero queremos saber si el Departamento Ejecutivo realizó gestiones tendientes a identificar a los responsables de la matanza. Simplemente sugerir al Departamento Ejecutivo en forma conjunta con la Sociedad Protectora de Animales procedan a realizar una amplia campaña de esterilización de dichos animales y generar un espacio físico para su contención. Sabemos que los caniles con los que cuenta la comuna son insuficientes, pero sí, financieramente es posible otorgar un subsidio a la Sociedad Protectora de Animales para que esa entidad pueda ubicarlos en un lugar en condiciones de salubridad y fundamentalmente de higiene, y alimentarnos de forma tal que no se generen nuevos episodios como los que ocurridos recientemente. Nada más. Muchas gracias. Voy a invitar a la vicepresidenta primero a hacerse cargo de la presidencia. Gracias, señora presidenta. Bueno, en honor a la verdad, esto fue un tema muy debatido en la comisión. Cuando fue ingresado este proyecto de comunicación y a primera vista habíamos decidido desde ese bloque no acompañarlo por la redacción, y me acuerdo que en aquel momento, charlando con el concejal Kreft, intercambiando algunas ideas y algunas opiniones al respecto, dijo que se iba a comprometer a realizar un dictamen y modificar el proyecto, dado el tenor que le interpretaba que, bueno, que era factible hacer algún tipo de modificaciones, y por lo tanto, luego de haberlo leído, hemos decidido que lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar porque no quiero en este caso ser un vocero del Ejecutivo, como en alguna oportunidad se ha dicho, más allá de que por ahí haya tenido algún tipo de consulta con respecto a este tema. Digo esto porque si vemos en el desarrollo del proyecto, donde se solicitan una serie de cuestiones con respecto al tema de perros envenenados, quiero aclarar también que comparto plenamente las palabras de la concejal Nielsen. Es un hecho total y absolutamente repudiable, no solamente por las cuestiones que pueden llegar a provocar en la comunidad, sino por el hecho de que estamos hablando de seres vivos como son los animales, como los perros en este caso. Seguramente aquella persona que se dedica a este tipo de cosas no debe tener las ideas muy claras. Con respecto a algunos puntos de este proyecto de comunicación, yo tuve la oportunidad de hablar con gente de bromatología, porque me parecía descabellado el hecho de pensar que si se encontraba un perro muerto y por una cuestión dudosa, ese perro muerto fuera tirado al basurero, lisa y llanamente tirado al basurero. Obviamente no quiero olvidarme de esto, yo quería también aprovechar la oportunidad que cuando cualquier vecino del distrito vea un perro en esta situación, lo primero que debe hacer es no tocar y avisar a las autoridades. Cuando yo consulto al responsable de bromatología, al doctor Suriani, me comentaba que todos y cada uno de los casos que fueron denunciados por los vecinos de González Chávez fueron eviscerados esos animales y fueron enviadas las vísceras para hacer los pertinentes análisis de qué tipo de veneno se estaba usando, si era que estaban envenenados, y obviamente están a la espera de esos resultados, de ese informe, de esos resultados sobre los venenos que estarían usando presumiblemente. No cabe duda, como decía anteriormente, que quienes se dedican a este tipo de actividades no tienen alguna cosa mejor que hacer. Con respecto a la campaña de esterilización, sabemos que cada 15 días se están realizando este tipo de operaciones a los animales, precisamente con gente de la Asociación Protectora de Animales en el Canil, ubicado en el predio del Corralón Municipal. Sabemos que hay una campaña desde hace mucho tiempo en todos los medios de González Chávez con respecto a la concientización hacia la gente de cómo se debe tener mascotas en cada una de las casas. No nos vamos a poner a discutir si cada 10 perros que hay sueltos, 8 tienen dueño y 2 son vagabundos. No vamos a entrar en esa discusión. Sabemos que hay perros en la calle, es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy arduo. La Asociación Protectora de Animales lo está realizando, están trabajando muy fuerte con la adopción de animales. Hay mucha gente que lleva, hay 2 o 3 vecinos identificados en el distrito que se encarga de, si se me permite el término, juntar perros en la calle y después realizar el trabajo de ir dándolos en adopción a aquella gente que tenga ganas de tener una mascota con las condiciones que realmente debe tener. Entonces, podemos decir que queremos que se haga mucho más frecuente, queremos que sea mucho más intensivo, pero no podemos decir que no se están haciendo esterilizaciones, se están haciendo esterilizaciones en González Chávez. Con respecto a la investigación, yo adhiero plenamente a la solicitud del bloque, porque digo, tenemos todo el derecho, no solamente los concejales, sino el distrito todo, de saber si se está haciendo o no algo. Y también sé fehacientemente que desde la comisaría local se iniciaron actuaciones de oficio en fiscalía con respecto a este tema, se está realizando una investigación. Seguramente que cuando lleguen los informes de bromatología sobre el veneno que se está usando, va a ser anexado a la investigación que se está haciendo desde policía en conjunto con la fiscalía de la ciudad de Tres Arroyos. O sea, digo, no es que se han dejado de hacer cosas. Estamos ante un problema muy serio, es muy grave porque seguramente, no soy un idóneo en el tema, pero seguramente pueden quedar rastros de veneno, si es que es un veneno, no sé en qué condiciones se lo dan a los perros, si lo dejan, si es líquido, si es en la comida. Bueno, eso será motivo de investigación, pero sí digo que es un tema muy muy importante y muy serio, y obviamente nos preocupa. Digo todo esto porque empecé diciendo que, más allá de que yo lo sé, sería importante que este cuerpo reciba un informe sobre lo actuado, y por eso voy a adelantar el voto positivo de este bloque con respecto a este proyecto de comunicación. Insisto una vez más, al margen de todas las medidas que se puedan llevar a través del Estado Municipal, al margen de toda la actividad que pueden llegar a desarrollar aquellas personas que integran la Asociación Protectora de Animales, que no es un dato menor y que lo hacen ad honorem, lo hacen porque realmente sienten el amor por los perros, sería importante que toda la comunidad lo tengamos presente, el hecho de que las mascotas deben estar contenidas, deben estar en un lugar determinado con las condiciones de salubridad, de higiene que realmente merecen. Por eso, una vez más, vamos a pedir a la gente que, bueno, este tema se ha tratado en este recinto, ha habido una ordenanza, la misma ordenanza de la creación del canil. Si me preguntan, y esto es muy personal, yo no soy muy partidario de tener un canil para 200 perros. Yo creo que no sería lo conveniente. Nosotros, en este Consejo Deliberante, cuando creamos la ordenanza de la construcción del canil, era a los efectos de tener un lugar que sea de tránsito. Y yo pregunto, ¿cuál es el límite para la capacidad de perros en cualquier canil? Yo tuve la mala experiencia de ver un canil en una localidad cerca de González Chávez, donde había perros que realmente era preferible que estuvieran en la calle y no ahí adentro, por la cantidad que había y cómo estaban. En este caso, insisto con esto, la campaña sería que no haya perros en la calle y no que no haya perros en un canil. Muchas gracias, señor presidente. Concejal, va a hacer uso de la palabra. Voy a poner a consideración del cuerpo entonces el dictamen elaborado por el bloque de concejales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, por la afirmativa, aprobado por unanimidad. A consideración el proyecto de comunicación con las modificaciones introducidas en el dictamen.